las actitudes vitales de este mensaje del Padre Blatis para sacar muy prácticamente nuestra perseverancia en la tarea que nos indicó. Después de tantos años de publicarse la revista Cristiandad y de reinsistir, gracias a Dios, en las cosas fundamentales, el Padre Martín, una de las cosas que decía es que hay que insistir mucho y repetir mucho, y seguramente hemos repetido poco, pero sí, algo que he repetido para que no sea tan difícil estar ahora con los temas esenciales puestos en, de una forma explícita. Digo, después de 29 años de publicarse la revista y de tantos años de tareas de escola, aparece claro el núcleo de la vocación, que ya sabéis la fórmula del reinado de Cristo por la acción de Jesús. El Padre Solano dice, la devoción al corazón de Jesús es el reinado de Cristo, lo dicho de una forma tan eficaz. No son palabras, no, gestos, no, diríamos, lo ha venido a decir como quien dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. El que practica actos de devoción al corazón de Jesús, pero no entrega su vida al servicio del reinado de Cristo, no es devoto al corazón de Jesús. Estábamos viendo esos días, la devoción es entrega, pues van de Cristo, lo explicaba magníficamente, he tratado en los estudios de ejercicios, la devoción es entrega, un servicio. Padre Blatis en este punto citaba siempre, tal vez porque él, cual es un consuelo para mí, era muy perezoso, de temperamento y hasta de resignación. Decía, yo he trabajado un 5% de lo que podía, sobre todo en escribir, que siempre es lo más difícil, ha sido uno porque es trabajo para las personas. No hablaba mucho, escribía poco. Y decía, no me imitéis, porque yo en el juicio final me voy a defender del juicio divino diciendo que os he formado a vosotros. Porque si no, Dios no tendría purgatorio, por lo menos. Él decía que no iría al purgatorio. Yo voy a, hablo como me sale realmente así, preparación. Pero antes decía, yo al purgatorio no iré. Y era un poco sorprendente porque uno diría que tenía defectos. Pero, y decía, ¿y para qué hayáis ganado? Entonces, quedaba completamente convencido de que debía saber muy bien por qué lo decía. Así tal como fuera, no sé si os lo había dicho nunca. Yo no iré al purgatorio. Debía publicar, y por qué hay al canal, claro, es un argumento. Santa Teresita decía que los niños no se condenan. Pero Hernández en el fondo debió pensar por ahí, ¿no? Y en otra cosa pensaba también, que los mártires, David, el Padre Hernández hoy lo ha dicho, el Padre Fogán, que la comparación con la vida de Cristo y el vida de los santos llamados a un apostolado en la Iglesia, comparado con la vida, los ocultamientos, sus silencios, sacrificios, fracaso, que es la palabra que ha dicho el Padre Solano, espléndida, pero han dicho un fracasado, evidentemente. Un gran fracasado. Él decía, no he visto nunca que nadie hiciese nada si no ha fracasado. Y a las personas que todo les sale bien, no hacen nada. Y él había visto un tiempo en que sus compañeros de orden, que salían todo bien, había cogido los tiempos de que los que escribían publicaban muchos libros, como padre de madre. Todas las obras de la compañía tenían un gran prestigio y mucha venta y muchos escritores. Y hacían teología cristiana y pedagogía y literatura y humanidades clásicas. Todo estaba en forma en los años de su madurez y no fracasaba. Pero de todo aquello, siglos, si no, no nos entenderemos nunca, para Marvis tenía la convicción de que no era nada, que no quedaría nada. Decía, del padre Luis Amado ya nadie se acuerda. Sus libros se vendían por millares y parecía un hombre que era el mundo. Es escribía de todo, sabía de liturgia, sabía de teología. ¿Qué obra hizo el padre de Amado? Nada. Ahora, sus libros deben estar vendidos a los terceros. No tengo por casa alguno que tratado de religión y el bachillerato, si no lo echen. Y otras muchas personas que triunfaban y les salía todo bien, que hacían muchas cosas, decía, no he visto que hiciese nada, nadie que no fracase. Él fracasó muchísimo, porque por cada cosa que quería hacer le salía la décima parte. Ahora yo he perdido el hilo, no tengo ningún hilo conductor. Y por lo general está oyendo así, y alguno que estaba oyendo por delante recuerda que a veces a él también le pasaba, y que de alguna manera sus conferencias el lunes desde el año que lo empezaste con una intención fundamental, pero con muchas digresiones. Y ahora me voy por los cerros de V de Natalia. Yo decía que el padre Orlandis, oyendo al padre Solar, yo estaba pensando que realmente era un hombre de Dios, que en la forma en que Dios quiere que se hagan estas obras, hizo su obra. Hizo su obra fundando Escola Cortigiesa. Esto es lo que él dejó hecho. Cuando él decía, he formado a vosotros, quería decir eso. Escola Cortigiesa, porque él dio, a partir de su incorporación jurídica a la apostolada de oración, en escrito desde el principio ya se trataba de eso, este nombre de Escola Cortigiesa. Y Escola Cortigiesa, los formados en ella, fundaron y hicieron la revista Cristiandad. Aquí el padre Orlandis era orientador y curador espiritual, como él decía. Por tanto, estas dos obras, tan conexas íntimamente, Escola y Cristiandad, son las obras que el padre Orlandis quedaron hechas. Es importante su tarea de escritor de ejercicios, pero realmente no hubiese quedado su presencia por esto todo, y no hubiese tenido, diríamos, la función que ahora puede tener, si dentro de la totalidad de su tarea se tiene en cuenta su manera de ver los ejercicios de sanidad. Entonces, en esta obra que Pablo Andrés fundó, Escola Cortigiesa, digo, a base de reiterar, hay unas cuantas cosas que son indudables. Yo las trataré ahora de matizar de una forma más directa y esencial. Una de ellas es claramente la doctrina del padre Ramier, vista como precursor del padre Ramier, gran hombre que repite en una gran tarea del apostolado lo que han sentido desde el principio de la expansión del movimiento del padre de porque es un jesuita que fundó la apostolado de oración. Él, pues, que se dedica a la apostolado de oración, tiene manía o devoción a su fundador. Es al revés, exactamente. Padre Orlandis es un jesuita que se siente con la vocación de trabajar por la devoción al corazón de Jesús. Y de trabajar porque la devoción al corazón de Jesús sea entendida tal como es. Tal como es quiere decir tal como Dios ha dado a la Iglesia a través de santos los que ha llamado para ser los apóstoles. Y ve que la devoción al corazón de Jesús, unos no la quieren, los otros la toman parcialmente, unos la separan de la doctrina de la realeza de Cristo, otros la minimizan, otros la desprecian, y otros pues la viven como una beatería y no se entregan al servicio del reino de Cristo. Entonces el padre Landis ve que la devoción al corazón de Jesús en la Iglesia es lo que el padre Ramier escribía y lo que los papas recogen en el acto del Annum Sacrum, en las Encíclicas Fatimas y en los documentos de Pío XI. Lo ve y quiere consagrar su vida a eso. El padre Brandis decía, es una manera muy suya de hablar, yo me he dedicado al apostolado de la oración porque lo pedí a los superiores para ser apostolado del reinado del Sagrado Corazón. No es que yo me ocupe de esto porque estoy aquí, sino estoy aquí porque he querido hacer esto. Y pedí a los superiores que me pusiesen apostolado para trabajar por el reinado del Sagrado Corazón. Y consideraba providencial que le hubiesen tenido que, diríamos así, sacar de catedrático de teología, de Sarriá, porque esto le liberó, diríamos, de la tarea docente e investigadora de un teólogo, y se pudo dedicar a la formación de Silas. considerado presenciable el que no hubiese podido continuar en el cuerpo de profesores del Colegio Máximo de la Provincia Jesuítica de Aragón, por una razón que después hablaremos, porque así se dedicó al apostolado del Sagrado Corazón. Por tanto, diríamos, todo lo que el padre Ramier sintió, todo lo que el padre Ramier hizo, padre Landis quería servir a esto. Siempre decía, y decía mucha verdad, y eso es lo más importante de su obra en este momento, pues me parece. Yo no he fundado nada, no quiero fundar nada. Lo que yo estoy haciendo es el apostolado de la oración, pero os parece poco. Ay, Dios mío, es el padre inventado. Y si no entendiese el padre Arrupe, Dios mío, si no entendiese el papa, yo no he fundado nada. Lo que yo estoy haciendo es el apostolado de la oración. Por eso él hacía escola cordiciosa con todo esto, con todos estos libros que los compraba en rústica y los encuadernaba con dinero que reunían las señoras del apostolado entre coros de señoras, alumnas del Sagrado Corazón, que si hubiesen muerto de rabia si hubiesen pensado que el dinero servía para encuadernar libros, para formar escritos. Es que entonces no había más que una tesorería y todo el dinero pasaba por manos de modo ley, que era de escoba. Padre Francis, como que era el director del centro y solo había un tesorero, cogía todo el dinero y hacía lo que daba la gana. Y hacía muy bien. Y entonces decía, ¿y qué fan os da la escola? Que veía, ¿qué fan os da? ¿Y por qué fan todo eso? Las cosas que se tienen que explicar. El señor Lamarca estaba estudiando la estética de Hegel, etc. La monta de bien. ¿Por qué todo esto? Para formar celadores del apostolado de la oración. Gracias a Dios que el otro día, pues, algunos de aquí entraron de este modo, ¿eh? O sea que, aunque no lo quieran ver, después se va viendo, y las cosas son lentas, pero se utilizan, ¿eh? Formar celadores de la oración. Para formar celadores de la oración. O sea, Juan Landis quería hacer la obra del padre Ramián. Quería servir al apostolado de la oración. En aquel tiempo, en la apostolación, algunos hacían leproserías. Otros, en las editoriales del Mensajero del Corazón de Jesús, publicaban tablas de trigonometría, tratados de derecho administrativo, diccionarios de griego, de hebreo, recuerda usted, el editorial del Mensajero publicó todo eso. ¿Verdad? Todo eso. Les digo sin exagerar ni añadir ni una cosa ni otra. Tablas de trigonometría, ¿eh? Libros de trigonometría métrica, de geometría, y de trigonometría, y de geometría métrica, y de álgebra, todo eso en el Mensajero. Y el padre Landi decía, el apostolado de la oración se ocupa de demasiadas cosas. Él suprimió unas escuelas, que eran una especie de catecismo, suprimió la escuela de gracia, que participó del apostolado. El apostolado de la oración no tiene que hacer lo que cualquier otra obra puede hacer. Obras de catequesis, obras de apostolado social, obras de visitas a hospitales, todo eso. Esto lo tienen que hacer los que son del apostolado, y si tienen la devoción, o vaya la vocación particular de hacer, de visitar enfermos en hospitales, o ser de catequista, lo que sea. La apostolación tiene que ser a la formación de los fieles y al apostolado de la devoción a Cristo. Y para hacerlo, celadores se tienen que formar. Y para formar celadores, se escola con Dios. Como que en esta casa, estaba buscando una cosa de Santa Teresita, que no he encontrado, pero lo voy a citar de memoria, inventándome el lenguaje, porque el pie de la letra no lo recuerdo, pero si lo buscáis lo encontraréis, si es así. Santa Teresita le dice en un consejo de recuerdo, le dice a una hermana del convento, pasando por un sitio donde tenían una biblioteca, por lo visto, las carmelitas, unos cuantos libros que ella no había leído. Y le dice, todos estos libros, dice, cuánto me gusta no haberlos leído nunca. Hubiera sido perder el tiempo. Lo único que vale la pena es amar a Dios. Y esto lo cito en homenaje al padre Orlandis, que decía, si alguno viene aquí porque quiere ser sabio, que hacen potanás calas abajo. ¿Y entonces para qué tantos libros? Pues mire usted, parece que debe ser bastante fácil de entender, pero es No sé, no vamos a suponer que San Agustín, que debía haber leído muchos libros, que escribió muchos libros, tuviese ganas de ser sabio, ¿no? Nadie podría suponer esto. No vamos a suponer que Santo Tomás de Aquino, que había leído Aristóteles y Averroes y Avicena, ¿no? Y los padres, ¿no? Y Lombardo y San Agustín y Boecio y Escotoricia y demás. No vamos a creer que Santo Tomás diese mucha importancia en la salvación de las almas y en la Iglesia, importancia que es absurdo pensar que tenga otra cosa que la gracia de Cristo, la caridad, al estudio, a la especulación y al concepto. Pero la gracia es muy exigente. La gracia es muy exigente. El padre Orlandis era un hombre que en esto que se decía que si era optimista, que si era pesimista, tenía una actitud muy clara, que la gracia de Dios es muy exigente. Y la gracia de Dios exige nada menos que, por decirlo con palabras del padre Orlandis, el penetrar todas las cosas, el sobrenaturalizarlo todo, incluso el romano pontificio. Y también todo lo que de sí no es malo más que por la pedantería, la tontería y la pérdida de tiempo. Si no hay pérdida de tiempo, pedantería ni vanidad, entonces no es malo nada. La riqueza ni el poder, ni la ciencia ni la pobreza. Para la fe, en esos tiempos, cabe, ya lo creo que cabe, que se dé la exigencia al servicio de la fe, de la gracia, que se tiene que sobreantonizarlo todo, exija sacrificar otras cosas y abnegarse y humillarse en el estudio. El padre Randy decía, estudiar humilla mucho. Es importante. Estudiaba de una manera que era humillante. Si se estudia con amor a la verdad, si se estudia con curiosidad, se hace pedantería y no se encuentra la verdad. Entonces, el padre Randy sabía que, diríamos con palabras de ella, gran cosa es el saber que las letras es para todos. Y sabía que eso se tenía que poner al servicio del apostolado de la oración. Y por esto, pues, gastó tanto dinero en libros y empleó él casi todo el tiempo de su vida en leer. Estaba siempre leyendo. Si no estaba hablando con alguien, estaba leyendo. Alguna vez escribía. Estaba siempre leyendo continuamente. Cuando tenía 30 años, seguía leyendo libros que no conocía, que compraba o que no había visto. Y estaba leyendo y eran las memorias de Bismarck o memorias de Winston Churchill, o la historia del bombardeo de Pearl Harbor, o bien un nuevo estudio sobre la retórica y poética de esto. Te lo encontrabas leyendo las cosas más inverosímiles y variadas. La lectura del padre Orlandi es la cosa más variada que he visto en mi vida. Ahora bien, entonces vamos a otro tema. Para el servicio del reino de Cristo, y para no hacer nada nuevo, sino para hacer lo que el padre Ramírez quería hacer, fundó Escola Cordiglieso como cosa de formación y de estudio. Por tanto, con muchas cosas. Entonces venía aquel lema, está Santo Tomás la frase, de muchas cosas al servicio de algo uno, plura o todo, todo al servicio de lo mío, todo lo demás al servicio del reino de Cristo, y no por sí mismo, no por curiosidad ni por pedantería. O sea que no se trataba de complicarse la vida, temía el padre Orlandis muchísimo la curiosidad, la afición esteticista a la historia y a la teología de la historia y a todo. Quería que las cosas de Dios y con el conocimiento de la historia se tomase la decisión de lo esencial. Quería entender que Cristo es el centro de la historia y es lo que defiendo yo. Entender la lucha de Satanás en el mundo de hoy, la apostasía de la revolución moderna contra Cristo, la secularización del mundo, todo eso, por eso hay tanta bibliografía sobre la revolución moderna, para esto estudiamos la historia contemporánea y para tener conciencia de lo que es la esperanza del reino de Cristo en nuestro tiempo. Por tanto, tenemos que, para definir la obra del padre Orlandis, es nada nuevo, el padre Ramier. El padre Ramier, a su servicio de esto, pues todo no tiene más que una finalidad, hacer lo mismo que el padre Orlandis quería hacer, o sea, el apostolado de la oración. Es Escola Cordillieso es una sección de formación que quiere formar celadores y socios del apostolado de oración y hacer la tarea apostólica formativa del apostolado de oración. Bueno, tenemos esto. Entonces es evidente que el padre Orlandis, en su tarea de maestro espiritual, tenía una cosa que no tiene ninguna dificultad de entender, que está muy ligada con el padre Ramiro, que es la devoción completa, total, absoluta a San Ignacio de Loyola. Digo completa, total, absoluta en el sentido que el padre Orlandis era un maestro de espíritu ignaciano. Su dirección espiritual era constantemente con terminología de los ejercicios, ¿eh? Era un público de San Ignacio completamente imbuido de que lo que dice San Ignacio, que un tesoro que Dios me ha puesto, con el cual Dios quiere que haga bien a las almas, es los ejercicios de San Ignacio. Ahora bien, la compañía de Jesús ha sido una cosa muy complicada. Si ustedes me permiten, nos tendremos un poquito teorías, no hay problema, no van a malamente atentos. La compañía de Jesús, el padre Orlandis, me decía, es muy santa pero tiene cosas. Esto es la primera vez que me comenzó a hablar de esto. Y de aquí para allá, la cosa iba saliendo. Y tenía un juicio muy clarividente sobre la historia de la compañía. Después yo lo he ido entendiendo más, cosas que decía, tal cosa, no cosa, tal cosa, datos concretos. Estoy entendiendo más porque he seguido estudiando mucho la historia de la compañía, yo creo que lo conozco bastante, y la comprendo orlandianamente. Entonces, yo voy a deciros, por ejemplo, unas cuantas cosas y muy rápidamente me entenderéis enseguida. San Ignacio, por ejemplo, quería que el jesuita tuviese como intento de su apostolado, en cuanto jesuita, siempre la obediencia al servicio de la Santa Sede, servicio del bien universal de la Iglesia. La vocación, que para aceptar en esto tenía que estar sometido a obediencia del Papa, la vocación del jesuita no era como podía ser, pues no sé, la vocación de un apóstol dedicado a la enseñanza. No tiene que preguntarse si habrá otros ministerios en la Iglesia más útiles que el enseñar niños, porque si Dios le ha dado la vocación de ser de una orden que se dedica a enseñar niños pobres, él tiene que saber, sabe que Dios de él quiere que enseñe a niños pobres. Una hija de la caridad no tiene que preocuparse si son más o menos excelentes en abstracto las obras de misericordia espirituales y las corporales, si ella pues está en un hospital militar o en un hospital de leprosería cuidando leprosos. No tiene que preocuparse. Si Dios lo ha llamado a aquello, tiene que hacer aquello. El jesuita, en cuanto tal, ha sido llamado a una vocación de servicio a la Iglesia, vista en el espíritu de la meditación del reino de Cristo y de las dos banderas. La vocación de conquistar todo el mundo y todos los enemigos. La vocación de instaurar todas las cosas al servicio de Cristo, de combatir todos los enemigos de que envía Satanás al mundo. Era, San Ignacio tenía una visión, citaba aquello de Aristóteles, que el bien cuanto más universal es más divino, que no es lo mismo que Hegel ni que nada. Estaba San Ignacio, la fórmula muy ignaciana, que es aristotélica, por otra parte, que el bien cuanto más universal es más divino. Entonces la compañía, con esto es bien universal, más divino. Por ejemplo, los jesuitas no querían que pudiesen ser obispos, más que excepcionalmente. Padre Orlandis decía, esto lo debió poner porque se debió dar cuenta que si la compañía, además de todo lo que iba a tener los obispos, iba a ser una cosa insoportable. Y con esto ya vais entrando en materia, ¿no? A un jesuita que rechazó ser confesor del rey de Portugal, a pesar de que San Ignacio pues dice que los jesuitas no tienen que meterse en política ni en las cortes y pone muchas precauciones, un jesuita que por humildad y por le parecía que no estaba bien que él fuese confesor del rey, no quiso, le riñó y le mandó que aceptase ser confesor del rey de Portugal. Y por ahí comenzó la historia. Esto lo hizo San Ignacio. San Ignacio, en la regla de sentir con la Iglesia, dice, ahora digan, en una época de una sociedad distinta de ahora, no sé, tan distinta, decía que no hay que hablar contra los superiores eclesiásticos o temporales ante la gente de San Ignacio, para el mayor bien universal, tiene un sentido sé que bien hay que hacerlo desde la sociedad comunitariamente y que la sociedad se la organiza desde la autoridad formalmente como tal. Eso está clarísimamente visto en la manera como dice las cosas. Dice que hay que tratar con gente importante, con príncipes, con nobles, ¿no? Y que hay que buscar la mayor influencia. Pues lo hace. Diríamos, ¿y por qué no? Bueno. Las cosas de la Iglesia, vamos a ver si ahora voy a hacer un comentario al margen de eso. Ahora estoy refiriendo a cosas tácticas, pero se puede comparar con las especulativas teológicas. Mira, los hombres, constitutivamente, ya sabemos, no solo finitos, sino desintegrados, el pecado original, limitadísimos, tenemos cada uno un tarannà especial. Y no podemos tener todos los tarannás a la vez, ni todas las limitaciones hombres. Cada uno tiene sus límites y no tiene otros, y cada uno en lo que tiene de positivo. Todos los santos son limitados. Es finita la humanidad de Cristo. Es finita la humanidad. Es herejía negarlo. Es finita la humanidad de Cristo. Y Dios no nos quiere salvar por otro camino que por Cristo, en su humanidad concreta es el instrumento de salvación. Es finito. Porque era judío y no era chino. Si hubiera sido chino, seguramente, pues a lo mejor Europa sería gentil y Asia cristiana. Porque tomó no en los ángeles, sino el linaje de los hombres. Pero el linaje de Abraham, y tomó el linaje de Abraham, y no el linaje de los hombres. De modo que hasta la salvación, a que Dios llama a todas las naciones a participar de la herencia de Abraham, la hace pues a través de la herencia de Abraham. Y la somete en este sentido a las contingencias de la resistencia, de los egoísmos, de las culturas, de las rivalidades de los hombres y de la esperandería de los mandarines chinos que bloquean el cristianismo. Por tanto, mirad, ¿qué es un hereje? Un hereje es un señor que recibe la fe a su manera y se la arregla hasta que le parece bien a él y prescinde de lo que está en la Iglesia recibido de los apóstoles. Todo hereje tiene en la Iglesia alguna escuela teológica, ¿por qué no?, que el temperamento intelectual es el mismo que el hereje. La diferencia está entre que aquella escuela teológica es una escuela de personas que, antes que nada, son fieles, obedecen a la fe y crecen en la fe y someten todo su temperamento intelectual y sus opiniones a la fe. No sé si me explico. Si hiciésemos psicología de tipologías mentales, podríamos poner los agustinianos con los jansenistas, los jesuitas con los semipelagianos, quedarnos tan tranquilos. Pero esto es ilícito. ¿Por qué no son semipelagianos los monistas? Pues porque son católicos. Y si la Iglesia definiese una cosa que ellos dicen lo contrario, pues el que resistiese sería entonces el exilio, el que no resista no lo es. Está claro, ¿no? Santo Tomás de Aquino tenía una limitación como una catedral. Yo lo voy entendiendo ahora bastante, porque he procesado con otros textos suyos que son muy claros. Santo Tomás de Aquino no apreciaba bastante a la mujer, porque su madre, como sabéis, se había portado indecentemente contra él, le había tentado, le había querido hacer perder la castidad y la en fin, su madre perseguía su vocación sacerdotal, era una mala mujer, digamos, sus familiares y su ambiente materno. Y claro, él debía pensar que las mujeres son unas insensatas, unas vanidosas, unas mundanas. ¿Eh? ¿Me equivocado? ¿Me entendéis? Si en esta mentalidad él hubiese negado que Dios en su plan hubiese asociado con el nuevo Adán una nueva Eva, ¿no? Y hubiese negado María al orden hipostático, pues hubiera salido de la Iglesia Católica por enterrarse en negar la Inmaculada Concepción. Pues lo mismo en lo práctico. Cuando se dice, oh, San Benito representa el genio romano práctico, lo que sea, es una tontería. Claro que sí, que era así. Pero entonces hay que reconocer que si San Benito no hubiese tenido San Agustín detrás, y los benedictinos no hubiesen tenido al Papa San Gregorio y a San León Magno, y después a San Anselmo y después a Santo Tomás de Aquino, que a tiempo de Dios en México lo hizo la y después a Don Granger para refundar en el espléndido escrito ultramontano la orden benedictina en el siglo XIX, pues si tú coges de los benedictinos, que son muy prácticos, a diferencia de los estilitas que están arriba de una columna, pues te sale, mire, que secan pantanos, que talan bosques, que llevan simientes, que te hacen la repoblación forestal y un plan de desarrollo y el mercado común europeo. Pero no sale la cristiandad. Para esto serían como unos sacerdotes aquí. No sé si... Ahora, claro que esto no es San Benito. Si no, no tendría 5.000 santos, por eso de San Benito. Sería como un ingeniero, sería. Acabando. ¿Me entendéis? Pues más cómodo. Cada orden tiene, por constitutivamente, sus límites. Si una orden religiosa, pensad, lo que yo hago es lo bueno, y los que no hacen lo que yo hago son a extinguir. En este momento sería una insensata y tendría un cierto aire cismático, y se tendría el riesgo de cuajar en ella, ponerse al servicio de cultismo, incluso de una herejía. La pedantería del oratorio de Beril, que era un hombre de iglesia, muy buena persona, el cardenal Beril, y su discípulo Lier, con los anteojuicios, que eran muy buenas personas, y los fieles al Papa, más orgánico. Pero, yo no digo que Beril fue ser este, pero digo que la pedantería de los proletarianos de Beril, por allí en mitad del 17, en el 18, fue una pepinier de jansenismo. La afición de lo antiguo de los benedictinos, que se quedaban siempre tomando a la Gude de la Antiquité, que decían los franceses, que tengo visto la pedantería, pues hacía agustiniano jansenistizantes en algunos momentos, y por eso era benedictino la abadía de Port Royal, y por eso el sino de Pistoia proponía que se suprimiesen todas las reglas monásticas y si todo el mundo fuese como los benedictinos reformados según el espíritu de la abadía de Port Royal. El benedictinismo siempre ha tenido sus peligros. Franciscatinismo ha tenido los suyos. Un santo que no quiso ser sacerdote por espíritu de pobreza da una lección espléndida. Tantos habrá que habrán sido sacerdotes por amor a la riqueza, ¿verdad? Por ser canónicos, no quiso por ser posible. ¿Qué ejemplo más admirable San Francisco de Asís? ¿Quién no dirá que a él se lo inspiró el Espíritu Santo? Ahora el demonio se mete después. Que los franciscanos rituales presentaban con el desprecio a la teología, el desprecio a la jerarquía, el desprecio a la autoridad, el desprecio a la propiedad, y les hacía, entonces, paradójicamente, se ponían al servicio de los emperadores que luchaban contra Roma. Se ponían al servicio del Estado, al servicio de la tiranía, al servicio del poder, por ir contra los papas a los que acusaban de mundanos. Y los papas a los cuales ellos acusaban de mundanos, ¡lo eran! Y cuando los franciscanos espirituales se rebelaban contra la Iglesia, con el tipo de Aviñón, porque era mundano, corrompido y demasiado rico, tenían razón en que el Papa era mundano, demasiado rico y corrompido. Pero ellos se separaban de la Iglesia de Dios, pensando que eran fieles de San Francisco de Asís. ¿Me entendéis, verdad? Bueno, con este preámbulo, ahora ya podemos, que se hundan las paredes, decir las tentaciones de la Compañía de Jesús, fundadas en la propia vocación que San Ignacio dio a sus hijos, mal llevada. Porque él les quita el coro, porque ellos no tienen que ser monjes. Pero, claro, después hay jesuitas, pues, evidentemente, el primer católico que vaya a la luna, probablemente, no, como ellos de los reyes. Y tampoco hace falta, esto ya comienza a ser cargado. No parece mal que vaya a la luna, pero darle demasiada importancia. Una vez el padre Moral decía, a mí me parece muy bien que los misioneros vayan en motocicleta y tengan máquinas de fotografiar, que es lo que es. Entonces no me parece bien que las revistas de misiones nos expliquen esto como si toda la gracia estuviese en que los jesuitas tuviesen escopetas de caza, motocicletas y máquinas de fotografía. Yo he oído predicar a un jesuita en una novena de la Inmaculada que los integristas no entienden a Pío XII, porque Pío XII es un papa que no se ajusta del progreso de los tiempos, que se afeita con máquina eléctrica, así al pie de la letra. Esto lo iba a predicar a un jesuita en una novena de la Inmaculada. Decir que Pío XII se afeita con máquinas eléctricas, que entonces no había máquinas eléctricas. Era una cosa de paja, vaya, ¿no? ¿Esto cuándo comienza? Esto comienza desde el principio, pero después se teoriza. la compañía tiene que servir a la autoridad. Y para servir a la autoridad, naturalmente, tiene que defender la primacía de la autoridad espiritual de la temporada. No faltaba que el Papa no pudiese juzgar si el poder político va contra la ley de Dios. No faltaría más que los obispos no pueden decir que es contra el derecho y la ley divina una ley de un tribunal de Estados Unidos que autoriza el aborto. No faltaba nada. ¿O que van contra la Constitución? Pues peor para la Constitución o mejor para los obispos americanos. ¿Que les puede costar mucho? Bueno, ojalá, ya sería hora. Que comenzasen a padecer persecución. No sé si me explico. Porque ellos encontraron la fórmula de unión en la separación y se quedaron siempre tan tranquilos y han tenido por ahora todas las ventajas de ser amigo de un gobierno aconfesional y pluralístico, ¿verdad? Sin que no pasase nada. Esto va hasta que se choca, porque un Estado no sometido a la fe de a la fe y a la ley de Dios tiene que terminar oprimiendo las conciencias cristianas. La teología propia de la compañía, surgida de las reglas de sentir con la Iglesia y del voto de obediencia al Papa, sería la de San Roberto de Bormino, la de Suárez en la Defensio Fidei, que lo temporal está sometido a lo espiritual. Pero pasa una cosa, los jesuitas tenían un problema. En el estado absoluto, en el estado absoluto del siglo XVI, si la corona era protestante, pensaban, el país era protestante. Hay que entenderse con la autoridad. Y claro, hay que ser fiel al Papa, pero procurar concordar el sacerdocio con el imperio y ser también amigo del Estado. La teoría de que si el rey es protestante, el país es protestante, es una teoría. Esto pasa si el pueblo cede, si el episcopado cede, si la nobleza se vende sus conciencias, como se ve en un hombre para la eternidad. Pero si el pueblo resiste y no le da la gana y dice que el rey, cuando quiere hacer protestante un reino católico, obra contra la ley civil del reino, y por tanto son enemigos del Estado, que puede ser combatido, lo cual está muy bien. Entonces se levanta la nación entera, como la Liga Católica de Francia, y obligan a la corona, al que quiera, a ser católica. Que es lo que pasó. Pero los jesuitas, había unos que estaban con la Liga Católica, y en cambio otros que estuvieron con pensar. Valdría más que este movimiento de la Liga Católica, la misma corona lo que obligase, siempre es la solución, la colaboración. Y para montar esta teoría, esto lo estudiamos en Cristiandad, para montar esta teoría, el padre Acuaviva, cuando el Papa Sixto V apoyaba a la Liga Católica y tenía excomulgado al rey de Francia, el padre Geral hace una política por bajo mano contra la pontificia, contra la Liga Católica y en favor de la reconciliación con la monarquía todavía protestante. La cosa salió bien por churro, porque esto sí que podía haber costado a Francia la católica. Pero sí salió bien, porque se convirtió en Enrique IV. Convirtió en Enrique IV, y Enrique IV se hizo muy amigo de los jesuitas, en su testamento les dejó el corazón, primer trasplante histórico. El corazón de Enrique IV, que tenía querida, que era un hombre mundano, aunque se confesaba con jesuitas desde que se convirtió a la fe católica, fue parado por este de la Fleche, donde se dejó estar. Y de aquí para aquí, yo diría que los jesuitas tuvieron la tentación, porque tenían que ser hombres que buscasen el servicio a la autoridad, de andar siempre entre una especie de segundo binario. Cuando ellos les parecía que la autoridad temporal tenía razón, que valía más no enfrentarse con ella, porque era una autoridad temporal en la cual ellos tenían mucha influencia, y la autoridad temporal se enfrentaba con el Papa, solían encontrar en muchos casos que el Papa les pasaba de rosca, o que estaba influido por los enemigos de la compañía, o que era un Papa demasiado intransigente, como se puede ver viendo cualquier historia de los jesuitas, de los jesuitas de los buenos tiempos. Vean ustedes qué dice de Sixto V, qué dice de San Pío V, vean qué dice del Beato Inocente XI, etc. ¿Verdad? Entonces, realmente, es una cosa que hubo una tentación en la compañía de instalarse en una posición de segundo binario. Entonces, con pretexto antiprotestante, se tomaron muchas actitudes renacentistas. Antropocéntrica. En la teología de la compañía ha habido cosas sensacionales. pretendiendo defender contra los jansenistas el estado de naturaleza pura, a pretexto de que se salvaba la trascendencia de la gracia, se terminó diciendo que Dios hubiese podido crear un ente creado sobrenatural. ¿Ustedes lo entienden? Un ente creado que en su misma naturaleza fuese sobrenatural. Si la sobrenaturaleza es la participación de la divinidad, es hacer un ente que por su mismo ser finito y creado fuese participante de lo divino. Lo cual es un ente, un emanatismo panteísta. Esto lo dijo Ripalda. Si ustedes ven en Denzinger la teoría del pecado filosófico, verán que es muy sencilla. El que ignora la ley divina y no piensa actualmente en Dios, su pecado es una infracción del orden racional. Y no es un pecado contra Dios. Magnífico. Entonces, cuanto menos religioso es un hombre, menos peca. Entonces lo condenó por hereje y por pecado. La denuncia la hicieron los jansenistas. Porque es como sea. La denuncia la hizo Arnold, que era hereje. Pero Roma tomó la denuncia y condenó a jesuitas, porque también lo era. Material. No se tiene en la compañía, no llegó a cuajar nunca una secta herética como esta. Pero ha habido una serie de cosas que han ido pasando de la vida. Tolbox, que Pío IX reintrodujo su causa de beatificación en 1852, Pío IX, dice: cualquier joven jesuita da más importancia a lo que piensa él y a lo que han pensado autores sin importancia de su propia orden que lo que ha pensado San Jerónimo, San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Y esto lo dice en la primera mitad del siglo XVII. Algunos creen que no había pasado nunca hasta ahora, pero realmente en la primera mitad del siglo XVII pasaba ahí. Yo creo que Tolbox tenía toda la razón, porque además lo he estudiado. En materias de gracia, en materias de moral, etc., había siempre un sector de la compañía, un sector que se pasaba de rosca. Pero además pasaba una cosa curiosísima, que los que no se habían pasado de rosca, cuando el pontificado se enfadaba con los que se habían pasado de rosca, decían que el Papa era amigo de los jansenistas. Y a la vez decían: oh, ¿por qué atacan a toda la compañía si estos solo son aquellos que son los más exaltados del probabilismo laxo? Bueno, pues si solo son aquellos, ¿por qué te enfadas tanto tú cuando se les ataca? No sé si me explico. Es lo que yo le digo a mis amigos de los Opus Dei. Si hablas de política, dicen: es que esto es la política solo de este señor. Pues entonces usted no se enfade y déjeme la crítica. No sé si me explico. Porque se saltan enseguida y te dicen: no es el Opus, pero se enfadan de que ataques la política. Son pasando Mariano Stigas cada momento. Pues mire, a mí esta política me da la gana de criticarlo. Usted me dice que el Opus Dei no tiene nada que ver. Tanto mejor para el Opus Dei. Pero si no tiene nada que ver, usted aguántese y déjeme criticar a López Rodó. Cuando alguien, un dominico, Alcina conoce a Padre Obrado. Padre Obrado es antijansenista radical, muy amigo de la compañía. Ahora, él habla de muchos autores que dieron unos palos a la compañía fenomenales, por ejemplo, cita con China, Patuz, etc. Aquellos señores no daban palos a la compañía formalmente como tal, daban palos a ciertos sectores que tendían a la posición del pecado filosófico, tendían a una interpretación de la Biblia muy, muy, muy racionalista, como Arduino. Tendían a una posición cristológica muy, muy, muy nestoriana, con Verrier. Y contaminaban la devoción al corazón de Jesús, de nestorianismo, lo cual es falso, de la devoción al corazón de Jesús que la Iglesia prueba. Pero verdadero, es la raíz de Alvarado, que hubiese quien citase la devoción al corazón de Jesús de una manera nestoriana, no quiere decir que no se practica nestorianismo. Ni quiere decir que no estuviese muy bien condenado Verrier, que decía que la humanidad de Cristo se tenía que adorar en sí misma, sin pensar en la divinidad de Cristo, precisamente porque Cristo, en cuanto hombre, no era hijo adoptivo, sino natural. Lo cual era tomar la condenación del adoptionismo. Así, a complacerlo, haciendo un verdadero juego, para quedarse en la adoración de Cristo en cuanto hombre. La normalidad de la divinidad. Entonces, el problema es que la compañía ha tenido un ser de pegas. De pegas. Un espíritu de cuerpo. Su doctor era Santo Tomás, pero para no interpretarlo cada uno a su capricho, sigan todos la tradición de los grandes doctores de la compañía, dice la Constitución de 1883. Los grandes doctores de la compañía, como que eran, como San Ignacio quería, discípulos de Santo Tomás, y como ellos quisieron ser, no se sabe si San Ignacio hubiera querido tanto, muy libre, cada uno dijo lo que le dio la gana. ¿Eh? y los grandes, la característica de los grandes autores de la compañía era un pluralismo de opiniones fabuloso. Los grandes autores de la compañía, como que eran, como San Ignacio quería, discípulos de Santo Tomás, y como ellos quisieron ser, no se sabe si San Ignacio hubiera querido tanto, muy libre, cada uno dijo lo que le dio la gana. ¿Eh? Y los grandes, la característica de los grandes autores de la compañía era un pluralismo de opiniones fabuloso. Cada uno va por su lado, y en cosas muy fundamentales. Entonces, para conservar la unidad de la doctrina en seguir a Santo Tomás, síganse los doctores de la Compañía de Jesús. Esto es un chiste. León XIII hizo una carta apostólica que dice, como que el doctor de la orden es Santo Tomás de Aquino. Dice, hay que respetar mucho los autores de la propia orden, porque es un bien de familia que no hay que despreciar. Las cosas de familia, cuando no hay. Pero si son cosas que se toma el amor de la familia contra la vocación de la familia, entonces se va el capricho, y es lo que decía el padre Blanquist. Curioso eso. Decía, las ciudades, las naciones y las familias también tienen que ser humildes. ¿Eh? Y por eso tenía tanta rabia a las familias importantes y valiosas. Porque las familias no tienen derecho a ser humildes. La Compañía de Jesús ha sido una familia importante. De modo que sus profesores daban mucha importancia. El padre Blandi, ahora voy a ocurrir esto. El padre Blandi decía, cuando yo estudiaba, en las mensuales, para que ustedes recordaran esto, en las mensuales se trabajaba Suárez, se trabajaba Molina, se trabajaba Lesio, Lugo, Toledo, todos menos Santo Tomás de Aquino. Doctor común, todos eran tomistas, pero se manejaban los grandes doctores de la compañía que eran excelentes intérpretes. León XIII decía, sí que hacía a Santo Tomás como doctor común y en su práctica la aceptación de todos como criterio estará la verdadera unidad de la doctrina de la compañía. Esto no se quiso llamar en serio. Sí, pues, ¿quién se fuma? Entonces el padre Blandi se echaron por su mismo. Y él decía al padre Murat, ya me pueden dar una vuelta ya, como jóvenes, jesuitas, estarán existencialistas en la moda de entonces, no lo hubiera dicho ni a positivistas, o marxistas o cualquier cosa, pero cualistas no sean. ¿Por qué? Porque ningún precepto podía obligar a nadie a seguir una tradición que se aguantaba solo sobre el espíritu de familia orgullosa y no sobre la constitución y la razón de ser y la vocación de la familia. Entonces, el primer choque del padre Blandi es con la compañía, que así sociológicamente que dicen ahora hay que decirlo así. Primer choque del provincial quería echar. Primer choque del padre Blandi contra la compañía. Su conversión filosófico-teológica autónoma. Y es curioso porque el padre Blandi, con muchas crisis, ¿qué pasó? Salvó su paz espiritual, su vocación sacerdotal, todo, por Santa Teresita de Niño Jesús. Y cuando estaba completamente integrado en la espiritualidad de Santa Teresita, viéndola como la mensajera del corazón de Cristo y tenía ya enfocada su vida en esta línea, cual maduró después lentamente, a través de los años, pero cuando ya estaba en este camino entendido, viene la canonización de Santa Teresita, viene una difusión enorme de la espiritualidad de Santa Teresita, y entonces el padre Lebowski escribe una carta a la Compañía de Jesús, diciendo que hay que evitar que la excesiva influencia de santos de otras escuelas perturbe la espiritualidad de los jesuitas y le explique su fidelidad a su propia vocación ignaciana y a la devoción a los santos de su orden. Y esto para Blandi citaba esta carta con unos gestos así como de, como si le hubiesen cogido por el pescuezo con un hierro, y lo tenía borrada con la mano. Me he reído. Bueno, entonces yo he querido decir esto por lo siguiente. El padre Blandi quiso hacer ni más ni menos que lo del padre Ramier. Y es muy natural que para hacer ni más ni menos que lo del padre Ramier fuese ignaciano. Pero San Ignacio lo entendía tal como Dios lo llamó y lo constituyó, y con todas sus cualidades incluso humanas asumidas por la gracia. San Ignacio, el padre Blandi lo entendía de esta manera. En lo humano, como un caballero cruzado, supervivencia espléndida de los ideales de la Edad Media cristiana en España. Con el espíritu de cruzada del diablo a Santa Teresita, no en un lugar, sino en varios pasajes del mundo. Veremos más en Cristo. Podría como un soldado que quería luchar por Cristo contra las herejías y el Islam, y que asumido por la gracia pone su espíritu de lucha al servicio del reino de Cristo, en un sentido universal, íntimo y público, jurídico, eclesiástico y político, en un sentido de imperio de Cristo en todas las dimensiones de la vida. Por eso la compañía es una orden destinada a influir en la sociedad, en los reyes, en los nobles, en la cultura, en la historia de las naciones. Esto por voluntad de Dios. Y esto, el padre Hernández le parece muy bien, estupendamente bien, entenderlo como la asunción por la gracia de un caballero cruzado, y lo tiene aquí escrito. Ahora bien, cuando por veto pontificio no se pudo elegir otro general español, sino que se tuvo que poner un general puente, que fue Berardo Mercuriano, entre San Francisco de Borja, que era un hombre de un espíritu que hubiese enfocado la compañía en donde tenía que estar. Por eso las historias de la compañía suelen acusarlo de desviación monacal, de austeridad cartujana y de espíritu frailuno. Al cual yo me encomendé, porque hace tiempo que le encomiendo a él a ver si se puede llegar a curar la compañía de un veneno que se metió. Después del generalato puente de Berardo Mercuriano, vino Acuaviva. Y Acuaviva, que en política hizo esto, de cuando el Papa quería apoyar el movimiento cristiano contra la corona protestante, él pactaba con la corona y resistía al pontificado. Y es una política ya del Rallyemán con la corona francesa. Terminó esto con la conversión de Enrique IV, etc. En lo espiritual, Acuaviva comenzó todavía manteniendo bien la doctrina en cierto sentido, pero se fue dando al espíritu de formación de la clase dirigente un tono nuevo, por decirlo muy rápidamente. Los jesuitas, en lugar de formar caballeros cristianos, formaron hombres cortesanos del Estado absoluto. Daron, diríamos, hombres al servicio de las monarquías, el ambiente de este humanismo. Se sustituyó el caballero por un cortesano, diríamos, los ideales de la cruzada medievales por el cortesano italiano del Renacimiento. Entonces se deformó incluso, seguramente, la visión de los santos, de la compañía. No cabe duda que San Luis Gonzaga ha sido presentado en sus imágenes y versiones literarias, generalmente un santo por otra parte, pero como una especie de principito italiano, todas las pegas. Pero a mí no sé qué le pasaba, no quiero explicarlo más. Decía que él no tenía devoción a ningún santo de la compañía de Jesús. Así ni más. Y a mí me parece muy bien. San Ignacio Tola, pero los demás no. Y se comprende, porque un poquito ya las cosas se por eso, sobre todo en la manera como se les ha presentado y como se ha ido la cosa poniendo. Bueno, entonces, para que hemos llegado a esto, decimos así, Padre Damián y San Ignacio. Pero Padre Landis decía más, decía, si yo tuviese que trabajar solo por lo que trabajó el padre Ramier, lo dejaría estar. Y esto a mí me lo dijo varias veces. Y chocaba mucho, porque parecía contradictorio con todo lo que está escrito en el Cristianismo. Pero se entiende si se lee bien pensamientos y ocurrencias. Que cabe resolver en el Cristianismo. Es decir, padre Ramier fue el apóstol que señala, uno de los que más señalan, el desarrollo de la doctrina y de la espiritualidad del movimiento que Dios suscita a partir de paredes. Va progresando en la iglesia. Las cosas que Dios quiere llevar adelante las hace progresar, el Espíritu Santo las hace progresar en la iglesia. Para mí representa un gran progreso. Pero abre unos horizontes espirituales y generados materiales que Dios está preparando al mundo para ir sentando más a fondo lo que es el reinado de Cristo, lo que es el mensaje del corazón de Cristo. Y no se ha terminado el apostolado de la desgracia de Jesús con el Padre Ramier. El que le guste lo que tiene el Padre Ramier, que no le guste nada más que lo que tiene él, y no quiera saber nada de otras cosas, se expone a tener, por su defecto personal, no por el Padre Ramier. Tantos son lo que Dios les ha hecho con sus limitaciones y sus cualidades. Si uno se enamora de que aquel santo no tiene esto, pero aquello que no tiene resulta que es muy bueno, y a lo mejor Dios quiere que lo tenga, aquella devoción al santo es caprichosa. No sé si me entendéis. Si un santo tiene una dimensión y no tiene otra, la persona que Dios le quiere hacer servir a aquella, si un santo es contemplativo y no ejerce externamente el ideal apostólico, al que Dios quiere llevarle, como San Francisco Javier, un apostolado activo, el entretenerse en la devoción al santo contemplativo y en querer imitar al santo contemplativo, resistir a la gracia, ¿lo entendéis? Si uno ha sido llamado a la vida contemplativa, con el consiguiente sacrificio e inmolación de todas las cualidades humanas que hay que sacrificar para la vida contemplativa, y con la renuncia al apostolado externo de todos sus fracasos y triunfos que quiera buscar, si este señor se entretiene en no querer ir a la cartuja, haciendo ver que reza de novenas de San Francisco Javier, que está tomando el pelo a San Francisco Javier y al Espíritu Santo, ¿me entendéis? ¿Verdad que sí? Por tanto, si uno se entretuviese en el Padre Ramier diciendo esto es estupendo, hay que hacer lo que lo hacía, por tanto dejémonos de Santa Teresita del Niño Jesús, dejémonos de tomismo, dejémonos de monstruismo, ¿verdad? Y quedémonos con el reinado Sagrado Corazón y toda la doctrina ramierista, magnífico. Pero queda un kit que es esencial y que era la vocación del Padre Ramier. Impregnar lo que el Padre Ramier hace, de lo que el Padre Orlandis ha sentido que es lo más profundo del designio divino en el movimiento del corazón de Jesús, que es llevar a las almas a la confianza sencilla, apoyada en el amor misericordioso y por tanto complacida en la conciencia de la pequeñez y de la miseria y de la recepción del don divino. Y por tanto, el camino de infancia espiritual sin él no se puede ser profundamente devoto, ¿no? Verdaderamente devoto como Dios. Y entonces, Santa Teresita, que es un gran hombre de iglesia, por decirlo así, como dicen ahora, un gran doctor, más universal que el Padre Ramier, más profundamente observista del reinado de Cristo que el propio Padre Ramier, y más apóstol del reinado de Cristo que ninguno de los grandes jesuitas que han servido este ideal, es la que al Padre Orlandis le da la misión. Y entonces él, por eso presentaba la carta del Padre de Paulus, entiende que como que lo que Santa Teresita hace, como Pío XI ve, es el Evangelio mismo, y que es una cosa que no en concreto de leerla ella o dejarla de leer, sino de hacer aquello de que Santa Teresita habla, aquello de que Santa Teresita habla, es aquello sin lo cual no se llega al cielo, que es fantástico. El Padre Orlandis esto lo siente, y además lo siente como su vocación personal hacerlo sentir, y se siente, es un hijo de Santa Teresita del Niño Jesús. Y como que San Ignacio fundó una orden de hijos de la Iglesia, un jesuita naturalmente, todo aquello en que San Agustín es doctor de la gracia, un jesuita, pues todo él, en cuanto jesuita, lo tiene que tener. Y todo aquello en que San Cirilo es doctor de la encarnación, pues él, en cuanto jesuita, lo tiene que tener. Y todo aquello que es, no sé si me entiendo, todo aquello que es de la Iglesia, jesuita es suyo. Y una cosa como Santa Teresita del Niño Jesús, que es un santo misteriosísimo, que teniendo ella sus limitaciones muy limitadas en lo natural, en lo sobrenaturalizado por la gracia, en la expiación de su vocación y de su entrega al amor, es una de las santas más grandes de la historia. Y por tanto en su mensaje doctrinal es una cosa que apenas se puede comparar más que a los mayores doctores de la Iglesia, y con ventaja para Santa Teresita. Entonces, si un pontificado dice, la estrella del pontificado es el mensaje de San Felipe de Chile. ¿Será que el Papa este se ha enamorado de San Roque? Dice que es el patrón de su pontificado. No sé si me explico, a mí no tengo nada de San Roque, no sé si lo digo de una forma así que me que es que un Papa tiene derecho a decir, mi pontificado se inspira en el patrocinio de San Juan de Capistrán, porque mi madre tenía mucha devoción y yo le hice un favor cuando niño. Pues no. Viene el de encomendárselo, pero no va a imponer a la iglesia, a lo más dirán una confidencia un día, no sé, pero no va a programar toda su pastoral en torno al mensaje de la madre. Lo digo yo. ¿Entendés? Pero en cambio un papa puede decir en tiempos de la lucha como discípulo de ese destino, poner a San Agustín como el criterio para la doctrina de la fidelidad de la Iglesia del Evangelio de la Gracia de Dios. Evidentemente puede hacerlo y así lo hace la Iglesia de Dios, hasta decir, la doctrina de San Agustín, que como todos saben, es la doctrina de la Iglesia. Pues vamos a ver si nos entendemos. Ahora se podría decir, y de hecho se ha dicho por Pío XI, por Pío XII y por Pablo VI, la doctrina de Santa Teresita Niño Jesús, que como todos saben, es la doctrina de la Iglesia Católica, definida del Evangelio. Porque la doctrina de Santa Teresita, esencialmente, es doctrina profundamente evangélica. Aquello que ella ha sido. Pues en este contexto, es una tontería pensar que Santa Teresita representa una escuela dominicana, una escuela francesa, una escuela tan fuerte, que si es místico, que si no es ascética, que si no es otra cosa. No hizo nunca ejercicio San Ignacio. Casi seguro. Yo soy un poco catalanista en esto. Yo doy gracias a Dios de que los jesuitas catalanes hubiese cuatro o cinco eminentes que se diesen cuenta, lo cual les costaba más ser salvos de otras tierras con espíritu de estación. Se diesen cuenta de que Santa Teresita estaba en un plano. ¿Quién negará que se pueda entender un documento o una orientación de San Ignacio a la luz de la doctrina de San Atanasio sobre la encarnación o de San Cirilo de San Agustín? ¿Quién dirá que esto es perturbar el estilo de Santa Teresita? Pues en el siglo XX, vivir la doctrina de los tres grados de humildad, según el espíritu de Santa Teresita, es una reflexión absolutamente obvia. No sé, por tanto, Santa Teresita, algunos, los que padre Canarova, o de Cabrera, para Landis era más ignaciano que nunca cuando entró por la vía de Santa Teresita y veía que no lo entendían esto muchos ascetas de la compañía ni el general de Lokowski ni nada. Era más ignaciano que nunca y por tanto comprendía que precisamente para ser fiel a aquello que el padre Ranier servía había que tomar conscientemente la espiritualidad de la infancia espiritual y del amor misericordioso como esencia de la devoción a Jesús. Y por esto, por el padre Ranier no hubiese continuado, tal como lo veían los que no les daba la gana de entender a Santa Teresita, que entonces era el monje. Entonces, yo como vería al padre Landis humanamente, digo, no humanamente en un plano natural, sino como hombre cristiano, llamado por Dios. Yo le vería como un hombre de una sola pieza. Siempre decía, puro autuno, sargeo en toda la unidad. Como un hombre simplificadísimo por la gracia de Dios y por el fracaso. Simplificadísimo. Completamente unitario y muy fácil de entender. Sin ideas muy profundas. Muy fácil de entender por lo que quieran. Llamar su apostolado era un llamamiento a entregarse al trabajo por el reinado de Cristo. El trabajo por el reinado de Cristo es la devoción al corazón de Jesús. El trabajo por el reinado de Cristo es aquello que San Ignacio llama en los ejercicios. San Ignacio es un precursor del reinado de Cristo. Dios y de la tarea del Padre Damián, la espiritualidad del corazón de Jesús, que es un despliegue en la Iglesia, a la que sirve muy eficazmente y muy concretamente la espiritualidad de los ejercicios de San Ignacio de Loyola. El que tiene a San Ignacio por padre de su espiritualidad tiene una vocación especialísima a trabajar por el reinado de Cristo, tal como la Iglesia moderna lo propone en el magisterio, tal como ha servido como nadie el apostolado de oración, tal como lo fundó el Padre Damián, que es el que hace un Padre Damián, que no funda nada nuevo, hace lo que hace Padre Damián. Trabajar como San Ignacio nos llama por el reino de Cristo es hacer la devoción al corazón de Jesús como lo hacía el Padre Damián, como está llamado a seguir haciendo el apostolado, como lo quiere la Iglesia. Y esto, la manera más profunda, más sencilla, más fácil de hacerlo, es entregarse al amor, al servicio, a la confianza en el amor glorioso, con el tipo de encargo. Esto es entregarse, esto es entregarse realmente en la confianza, por la confianza al amor, entregarse al ordinario del amor. Y así lo veía el Padre Lantis. Por esto han salido aquí en esta explicación mía, el Padre Lantis, San Ignacio y Santa Teresita. Y queda otro, que está en la penumbra, que era el otro santo que informó toda su actuación, que era Santo Tomás. El Padre Orlando lo veía de una forma tan eclesiástica, ¿no?, tan como doctor común de la Iglesia, que decía, nosotros no tenemos que hacer tomismo de escuela tomista, sino tenemos que hacer trabajo por el reinado del Sagrado Corazón. Concreto, pues sean tomistas, sean franciscanos, sean juaristas, jesuitas, etcétera, todos los que sientan reinados al corazón de Jesús están haciendo aquello que nosotros estamos llamados a hacer. Porque decía que para hacer esto con sinceridad, el que quiere formarse filosófica y teológicamente, tiene que tomar por criterio el magisterio de San Tomás, que es lo que dijo San Ignacio, lo que dijo León XIII y lo que ha dicho Vaticano II, ¿verdad? Y por esto, si miráis los estatutos de Escola, veremos. Yo quisiera que sacáramos hoy una conclusión práctica. Tomar siempre el propósito de servir lo más posible esto a la formación de celadores y socios de la postulada. Vivir mucho la conciencia de que somos una sección de la postulada que puede hacer un trabajo de fecundación de la obra de un parlamento. Y para esto, se considerará como específicamente adecuada la formación espiritual propia de Escola Cordillera, la práctica de los ejercicios espirituales según el método de San Ignacio de Loyola. La razón es clarísima. Y la tarea propia es la vocación del reinado de Cristo, tal como el Padre Ranier lo presenta, o sea, San Ignacio y el Padre Ranier. Y después dice, en el mismo artículo tercero, en los estudios filosóficos y teológicos se tendrá como maestro en guía al doctor común de Santo Tomás de Aquino, lo cual es una cosa que han hecho pues muchas órdenes religiosas, y no de los escolapios, y la compañía de Jesús, en teoría, por eso decía anteriormente, que lo que prácticamente se hace el doctor pero prácticamente no. O sea que esto es lo que una vez le decía yo a don Marcelo, no pretendemos ser todos, somos una pequeña célula, pero queremos servir a todo lo que Dios quiere que se sirva, ¿no? Santa Teresita lo quería todo, pero que Dios lo haga. No pretendemos que nosotros tenemos todos los bienes que hay en la Iglesia, no, no, tenemos los que Dios nos ha dado a nosotros, y hacemos aquello a que Dios nos ha llamado. Propiamente no tenemos por qué aquí en concreto, en nuestro sentido aquí, pues que hacer estudiar a San Juan de la Cruz o divulgar su doctrina, ¿no? O estudiar los teólogos de la escuela franciscana, que hay grandes santos, ¿verdad? O dedicarnos a hacer el franciscanismo. Pues no, ¿eh? No. Nosotros tenemos que hacer ignacianismo ramiarista, en cuanto a formación espiritual y doctrinal, para hacer a la manera como lo tienes que hacer este grupo completo el servicio a la Iglesia que tiene el apostolado de la oración. Y con una convicción profunda, que no está en el articulado, sino que está en la propia introducción de los estatutos, de que esto, hacerlo en la Iglesia de hoy, después de Santa Teresita y después de Pío XI, se hace de la mejor manera, de la manera más fácil, entregándose a un espíritu de infancia, como Dios, ¿no? Y ahora sí, Santo Tomás, San Ignacio, para Daniel, Santo Teresa. ¿Entendéis, verdad? A veces creo que habíamos comentado estos elementos. Esto es lo que el padre Orlandi se sintió llamado a hacer. Es una cosa muy unitaria, muy unitaria. Muy sencilla. La complicación venía de las complicaciones. Venía de lo complicado que había entonces, había muchas cosas, ahora hay otras muchas peores que aquellas. Yo voy a decir lo que dije en Oña. La compañía está ahora dividida en dos sectores. Por entendernos, a unos les llamaré los supervivientes de la ínclita y a otros la nueva ola. Los supervivientes de la ínclita, en sus buenos tiempos, eran muy pequeños y tenían una actitud contra la cual se estrellaba continuamente un mensaje del Padre Orlandi. Los de la nueva ola solo tienen razón en reaccionar contra los de la ínclita tal como eran antes. Es una razón muy parcial. Se comprende que se cargase los de la ínclita porque los jesuitas no les podía ver nadie, ni siquiera la gente que lo hacía ver o los pedanterías. Cuando era de moda, pues era de... pero en el fondo no los podía ver nadie, porque era una lata. Entonces, los supervivientes de la ínclita, ahora, después de la tempestad, cuando se les ha hundido el suelo bajo los pies, ya no son pedantes. Y entonces, con algunas manías que todos tenemos en la vida, siempre hay que perdonarlas, son ortodoxos, son creyentes, y ahora ya son humildes. Ahora. Hago sociología. La nueva ola, pues reaccionarán contra los antiguos, pero como pedantes, lo dice Noña, lo son mucho más que los otros. Habían sido mucho más pedantes los jesuitas de izquierda que habían sido los otros de izquierda. Lo que pasa es que además están perdiendo la fe. O sea que es una lata. Lo único que se podría hacer con ellos para tener una base de diálogo es reconocer que todo lo que digan contra los pedanterías de los de la ínclita es verdad, con tal que reconozcan que ellos lo tienen recibido de ellos, de los ínclitos, y agravado. Esto es lo que dije no, ¿no? Me dieron 5.000 pesetas, me pagaron un viaje y me regalaron un peso de burgos grande. ¿Verdad? Y claro, pasó una cosa muy divertida. Los padres Petegui estaban muy nerviosos. Todo el mundo me trató muy bien. A los jóvenes se entusiasmaron bastante, los que no eran tenerianos, los que no estaban perdidos del todo, les gustó mucho la audacia con que se planteó. Quiero dejar en que un observatorio de hoy se le puede explicar aquello que decían los antenistas de los sectores de Luis XIV, de Robinette. Dice, además de creer en la Santísima Trinidad, cree en una cuarta persona, que es su compañero. Evidentemente los demás cerrar. Ya sería mucho reconocer que creen en la Santísima Trinidad. Ojalá. Algunos, según les convenga, dirán que sí, aunque no, y tal vez crean en la Trinidad, pero en la parte por lo mismo van a ir. Supongamos que creen en la Trinidad de María, no estoy cambiando. Pero que creen en la María de Montserrat. Si no hay nada que creer, yo le dije a un benedictino de Montserrat, a Pío Sánchez, mira, está perfecto y no veo para más, y a la voz y a todo. Si se pudiese hacer una interview misteriosa y angélica con todos los peregrinos que han venido a Montserrat desde los tiempos en que venía por ahí a Ignacio y las cantigas de Llevado hasta hoy, porque esa es toda la gente que ha venido aquí. He ido a misa, he dejado una lamparilla a la Virgen, he dejado la imagen, tal cosa, y he venido aquí a repartir. Es una encuesta. De 999 por 1000. No saben si son capuchinos o benedictinos, o premonstratenses, les importa tres pepinos. No saben lo que es una María benedictina, no se han preocupado nunca. Y además no tengáis tantas ilusiones, porque además, esto que veis aquí, que siempre hay gente, entre devotos y turistas, es igual en el Pilar. Y en el Pilar es Monserrate, pues funcionaba. Igual, igual. Y la tarde, pues. Tanto cuento. ya había tanto satisfecho. Mi compañero, ¿dónde estaba llena de personas? Estaba llena de personas. Teníamos aquí superiores, teníamos a otros, tenía. Yo no parece más, pensaba ser un hombre de cambio hueso, que parecía un cura como padre Puig, era así más humano y más. Parecía un capallán. Sí, ya me cansaba un capallán, bueno. Después teníamos que ya parecía un capallán por ver una llauna, como para Nadal, Guillermo, etc. Importantes y latosos, después otros menos importantes y buenas personas, y después vinieron ni importantes ni buenas personas, una cosa. Pero lo mismo pasó siempre en mi madre, porque no creía en nada más que en Dios. Tenía sus motivos para no creer en nada más que en Dios. La fe teologal, hay que reservarla para Dios. Y para todo aquello que es divino, don divino en la Iglesia, es decir, para la Iglesia, en cuanto a esposa de Cristo, en cuanto a ella habita el Espíritu Santo, en cuanto a los sacramentos, en cuanto al magisterio, que hay una solidaridad con el Cristo, ¿verdad? Pues es que hay que sobrenaturalizarlo todo, incluso el romano pontífice. Alguno de aquí de Escola, me dijo una vez una cosa muy orlandiana, y esto que me era bastante recalcitrante. Decía, estuve hablando con un cura que me dijo, yo estábamos en la plaza de San Pedro de Roma, estábamos mirando la iglesia, y yo le dije, este amigo mío le dije, evidentemente esto un día u otro lo tienen que destruir, pero resisto con el tiempo, porque pues es España. Hay gente que cree que todo eso de la vocación de San Pedro y la infidelidad comienza cuando hacen aquella fachada. Y aquí los hijos y aquellos también se tenían a tomar una cámara. Decían, esto van a destruir. No, se hundiría la Iglesia Católica. Entonces, al oír esta respuesta dada por un sacerdote, me quedé absolutamente convencido de que tenía razón, de que tenía que ser destruido. Porque si un cura puede pensar que si se destruye la Iglesia Católica, queda demostrado que esto puede ser. Tenía que volarlo, ¿no? Y claro, que este señor creía en la común data de verdad. Es así, no creía en nada. Él era un hombre aristocrático. En su familia vivió cardenal de Cuba, emparentada con los Habsburgo. Era un hombre aristocrático. No importaba tres pepinos todos los valores humanos. Tenía mucha razón. Era un hombre culto, estudiaba mucho. Sabía mucho, tenía un gran talento físico, teológico, estético, histórico. Pero no tenía fe más que en Dios. Las cosas humanas, todas las otras, las veía como esto, a sobrenaturalidad. Hay que sobrenaturalizarlo todo. Pero hay que sobrenaturalizarlo todo. Solo sobrenaturaliza la gracia. Solo Dios, solo la gracia, solo Dios. No es importante. Y por eso, pues, era un poco amargado. De cosas que otros estaban muy dulces, muy dulzones, muy contentos, y le daba entre risas y asco muchas cosas que otros nos tocaban admiración. Y esto hay que decirlo para comprender la tragedia de este señor y lo antipático que resultaba. Por eso yo hoy he querido comentar eso, para convencernos que lo que para eso la decía es verdad, por una cosa de Dios. Gran mensaje de Dios, soportado en el silencio, la soledad y la tragedia y el fracaso. Pero quedó la simiente echada y está. Y nosotros tenemos la responsabilidad que tenemos que recibir con gozo y seriedad de continuar esta tarea. Supongo que me habéis entendido, ¿verdad?